programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenas, buenas, buenas noches. Hoy día martes 14 de noviembre, a un mes, aproximadamente un mes para terminar este 2017. Arrancamos con el papayal musical de este día, segundo martes del 2017 de este mes de noviembre. Un saludo a toda la gente que se conecta por la radio 940 amplitud modulada o AM. También las personas que se conectan en todo el mundo por www.radiocce.com. Si no lo escuchaste, te lo repetimos de nuevo. www.radiocce.com. Pueden escucharnos también al descargarse la aplicación en Play Store Radio CCE HD. Y nos escuchan en cualquier parte del mundo por la magia del internet, que en 3 años logró comunicarnos entre todo el mundo así de rápido y pronto. Más rápido que la televisión, más rápido que la radio. Así de mágico es el internet, y nosotros estamos en el internet como Radio Casa de la Cultura. Gente, un saludo, un abrazo inmenso a la gente que nos está escuchando en el centro norte de Quito, en el sur también, fuera del país, en Cataluña nos escucha Walter, nos escuchan en Honduras. Nos escuchan en Honduras por primera vez. Un saludo ahí a Marcela Aguinaga en Honduras. Nos escuchan en Brasil, Nibia. Ella sí habla español. No sé si entenderán sus amigas, pero ella sí habla español. Nos escuchan en Guayaquil. Nos escuchan también en Estados Unidos, en Dallas. Nos escuchan en el sur de la ciudad. Están conectándose ahora la gente. Un saludo a la gente que le gusta el papayal musical, porque los martes de 8 a 9 es la mejor elección. Luego puede escuchar Matices de Débora. Luego el nuevo programa que está a cargo también. No me acuerdo el nuevo programa de las 11. Eso, Cultura con Altura después. Popetas antes de eso. Ya no hay Matices de Débora. Hay dos. Eso no es sabido. Un saludo a los amigos del Papayal Musical que están escuchándonos. Ya pueden esa programación también escucharla después del Papayal Musical. Nos vamos con algo de música, no sin antes darte los números de teléfono para que te comuniques. 2220-966, 2220-966 o al 099-8873-149. Hoy estaremos hablando acerca de la ansiedad y algunos temitas que tenemos por ahí. No te despegues de la sintonía, quédate con nosotros a compartir estos 60 minutos de lo bueno y de lo bueno. Everybody come, everybody come. Más con esa brutalidad que arrancamos del papayón musical de este día, martes 14 de noviembre. Lo que escuchábamos era Maximum de Hormone, una banda japonesa, abreviado Makishimamu Sa Hormone. Es una banda japonesa que mezcla el rock, el punk, el heavy metal. Proceden de la ciudad residencial de Hachoji en Tokio, Japón. En el 2005 se consagraron en su país como una destacable banda de rock en cuanto a la originalidad, ventas, asistencia a sus conciertos, convirtiéndose en un auténtico fenómeno musical. Pero no fue hasta el 2007 cuando comenzaron a hacerse conocidos en todo el mundo, en parte gracias a las canciones What's Up People, que fue la que escuchamos, y Setsubou Billy, al aparecer como opening y ending respectivamente en la popular serie de anime Death Note. ¿Quién ha visto esta serie Death Note? Desde entonces su fama y reconocimiento musical no ha hecho más que crecer. Incluso el guitarrista Marty Friedman hizo tributo a su canción Sume Sume Sume, apoyando así a la banda. Esta banda va a estar en el Etnofest de México por primera vez en Latinoamérica, vean nomás. Así que si se va al Etnofest puede disfrutar de esta banda. Señores, un saludo a la gente que se conecta en este momento. Un saludo a la gente allá en Orquídeas que nos escuchan también en la ferroviaria. Nos escucha Guillermo Ambrosi, que es manager de el cuarteto Vallenato, que el cartel Vallenato que estuvo aquí hace dos semanas en el Papayal Musical. Nos escuchan también en la institución educativa Giovanni Pascoli. Nos escuchan en el sur de la capital, en la Magdalena. Nos escucha Adriana Navarrete en ¿dónde es esto? Conocoto debe ser. Nos escucha Alejandra también, nos escucha Alejo, que trabaja en una revista deportiva, Alex Jacome, que pronto estará por aquí, director de la película Con Alas para Volar, y Dos Papás en Navidad, que se va a estrenar ya prontito, que más adelante estaríamos promocionando, Alfonso del Combo del Rey, a Andreita, también a Carlito Realpe, también de la banda Total Liberación, que ya estaremos también haciendo algunos comentarios con él. A César Burgos, a Darwin, a ver a Don Darwin, nos está escuchando allá en Machachi City. ¿Qué tal el clima por allá? Hoy está frío aquí, Quito. Un día mucho frío, mucha lluvia, ya no se sabe. Creo que ahora sí empieza ya los aguaceros aquí en Quito, típico de estas épocas. Nos escucha también Edwin Ceballos, nos escucha Eli, nos están escuchando esta noche, están en sintonía. ¿Por dónde pueden escucharnos? Por la 940 amplitud modulada o por www.radiocce.com. Estamos en vivo y en directo, ¿cómo lo pueden saber? Llame al 2220-966 o sus WhatsApp al 099-887-3149 o sus mensajes a la página de Facebook El Papayal Musical. Estamos en vivo, pueden vernos por el streaming aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les baila? Estoy aquí rascándome la pierna para que vean que esto es real, que estamos en vivo. Hoy estaremos hablando acerca de la ansiedad. ¿Quién no ha sentido ansiedad, señoras y señores? Cuenten quién no ha sentido ansiedad. Menciona la página consultas.com que la ansiedad intensa podemos entenderla como un estímulo de origen interno que nos hace sentirnos nerviosos, irritados o entrar en pánico. La idea es aprender a controlar esta emoción. Es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser extremos o internos, tales como pensamientos, ideas, imágenes, etcétera, que son percibidos por el individuo como amenazantes y también peligrosos, y se acompaña de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de tensión. Se trata de una señal de alerta que advierte sobre un peligro inminente y permite a la persona que adopte las medidas necesarias para enfrentarse a una amenaza. La ansiedad, época de vivir ansiedades, porque ya estamos aproximadamente, vamos a ver con calendario. Estamos a dos semanas, tres semanas, cuatro, cinco, aproximadamente a siete semanas para terminar este año. 365 días se han ido tan pronto como agua entre las manos, como agua entre los dedos, y mucha gente llega a darse cuenta que no ha cumplido ninguno de sus objetivos o metas de este año, y llegan las preocupaciones. Esa es una de las principales que podríamos mencionar aquí en el contexto, o la necesidad de un trabajo genera ansiedad, de no saber qué hacer, o incluso una emoción fuerte, una enfermedad. La página consultas.com menciona que la ansiedad es producida por, bueno, dice que son, en cuanto a las causas de la ansiedad, hay dos, la sexualidad y la agresividad, aunque hay más razones que generan angustia, pero en este caso puntual, la ansiedad, las causas, al igual que otros sentimientos, son fundamentales en la vida de las personas, regulan interacción con los demás y ofrecen un sistema de alarma que en caso de miedo sirven para afrontar situaciones de peligro o riesgo. Estas emociones, así como la percepción y la acción, están controladas por circuitos neuronales del encéfalo. En caso específico de la angustia, su experiencia excluye tres tipos: un componente cognitivo, respuestas automáticas endocrinas y esqueleto motoras, representaciones subjetivas del estado emocional. Dos emociones humanas tienen mucha importancia en cuanto a las causas de la ansiedad: la sexualidad y la agresividad. Sin embargo, la descripción de las personas hacen de su angustia pueden esgrimar muchas razones que no guardan ninguna relación con deseos agresivos o sexuales. De acuerdo con la teoría conductista, la angustia es una respuesta condicionada a un estímulo ambiental. Las personas afectadas por la ansiedad han sobregeneralizado sus temores y han aprendido por imitación a responder ansiosamente. ¿Quién no ha vivido angustia? Una angustia y una ansiedad. La ansiedad a veces genera síntomas patológicos como el comer mucho para calmar esa ansiedad. La idea de todo esto es de encontrar la causa que provoca la ansiedad. Vamos un poquito con más de esto más adelante. Nos vamos con más música. Para continuar con el Papayar Musical, puedes comentarnos si sabes algo de esto al 099-88-731-49. El Papayar Musical. Drive! Continuamos con más en el Papayal Musical. Aquí leyendo los mensajes que nos mandan al 099-887-3149, el WhatsApp personal del Papayal Musical. Un saludo muy cordial, fraterno, casi casi de ñaños, panas, yuntas, mijines, wifi, a don Frank, del programa Como Tú de los Días Domingos, que nos está escuchando. ¿Qué dice don Frank? ¿Por qué no ha venido? Hoy le veo la foto en el WhatsApp que tiene ahí, parece joven, ve ahí con el pelo corto, ya camisita, bien peinado. Ni parece, don Frank, hable serio. Perdón. Bueno, continuando con esto de la ansiedad también es una emoción que surge por no conseguir o no lograr las cosas como uno quiere, o incluso por conseguir algo que no lo puede tener de manera pronta, próxima o inmediata, como una ansiedad al triunfo, una ansiedad sexual, una ansiedad por generar, una ansiedad que menciona aquí, una ansiedad por lo desconocido también, por entender las cosas, y una ansiedad también por discutir. La ansiedad, como menciona esta página, en el caso de la ansiedad, la angustia es un efecto normal que surge en la ansiedad. Su intensificación, que se convierte en una fuente de sufrimiento e incapacidad, es lo que convierte en una enfermedad patológica, que ahí es cuando surgen los problemas en cuanto a la depresión y a la frustración. La ansiedad es una emoción que surge cuando una persona se siente en peligro, sea real o imaginaria la amenaza, en una respuesta normal o adaptiva que prepara el cuerpo para reaccionar ante una situación de emergencia. Por lo tanto, tiene una función muy importante relacionada con la supervivencia, junto con el miedo, la ira, la tristeza o la felicidad. ¿Quién no ha sentido todo esto? Miedo, ira, tristeza o felicidad. La clave o los síntomas que nos menciona esta página en cuanto a la ansiedad son que primero recomienda que la característica esencial de este trastorno es un sentimiento de desazón y desasosiego generalizados y persistentes. Para que el trastorno de ansiedad sea diagnosticado como tal, el paciente debe presentar síntomas de ansiedad casi todos los días durante varias semanas seguidas. Bueno, aquí entendemos que todos vamos a sentir en algún momento ansiedad. El punto es cuando esto muestra estos síntomas, es cuando se convierten en un peligro. Estos síntomas son aprensión, que es una excesiva preocupación sobre posibles desgracias futuras, sentirse al límite de sus fuerzas, dificultad de concentración, etcétera, incluso sin existirlas. Una tensión muscular, agitación e inquietud, psicomotrices cefálicas, detención, temblores, incapacidad de relajarse, hiperactividad vegetativa, mareo, sudoración, taquicardias o taquipnea, molestias epigástricas, vértigo, sequedad de boca. Los niños suelen manifestar una necesidad constante de seguridad y atención que, al momento de quejarse, reiteradamente. La ansiedad que presentan los niños. ¡Qué bárbaro la ansiedad! La ansiedad está en todo lo que nosotros vivimos día a día. Nos genera una frustración y diferentes tipos de ansiedad también. La normal y la patológica. La ansiedad normal es adaptiva y permite a la persona responder ante el estímulo de forma adecuada. Se presenta ante estímulos reales o potenciales. La reacción es proporcional cualitativa y cuantitativamente en tiempo, dirección e intensidad. La intensidad se considera patológico cuando el estímulo supera la capacidad de adaptación, es decir, que ya no puede controlar. Su cuerpo y su mente no puede controlar. El límite entre la ansiedad normal y la ansiedad patológica no es fácil de definir, pues puede variar entre los individuos en función de los rasgos de personalidad o sobre todo en la función de lo que se ha descrito como un estilo cognitivo propenso a la ansiedad. Los psicólogos y conductuales mencionan que hay algunos tipos de síntomas también como la aprensión, preocupación, sensación de agobio, miedo a perder el control, a volverse loco, en sensación de muerte inminente, dificultad de concentración, sensación de pérdida de memoria, inquietud, irritabilidad, desasosiego, conductas de evitación determinadas. En la escala, en el diagnóstico diferencial o en el pronóstico, menciona que la evolución de los problemas de ansiedad cursa con periodos de reducción y desaparición de los síntomas durante el intervalo necesario. ¿A qué tiene ansiedad usted? ¿O qué le genera ansiedad en este tiempo? Tal vez le genera ansiedad no tener el dinero que usted piensa, o el trabajar, tiene una ansiedad de trabajar más para poder comprar cosas o para generar más ingresos y comprar cosas que necesite su familia. Nos vamos con algo más de música que tenemos por ahí guardado para cada uno de ustedes. Hoy día martes, papayalesco, 8:25 de la noche. Bueno, 8:25 de la noche. Esto que suena a continuación, dedicado para todos los papayales en el norte de Quito. igual. Solamente quieres que un lugar. Fíjate muy bien a dónde vas. Esto no es un juego. Ahora pisas ya cualquier lugar. Tu mirada sé que impone más. Cuando hablas todos se callan. Escuchan el grito. Es tan solo imaginar. Desvanece sin soñar. Vas tan solo al más allá. No lo puedes evitar. Es tan fácil, ya lo ves. Contigo lo puedo hacer. Es tan solo imaginar. No quiero más, no quiero. Cuando sientes que tienes poder, mira tu cuerpo y solo es una fantasía. Despertaste sueños cada vez y no tienes ya ningún poder. Fíjate muy bien en dónde es, simplemente hay fuego en ti. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Esta es la oportunidad para que nuestros hijos aprendan a enriquecer su mundo a través del fantástico descubrimiento de la lectura. Ven con tu familia al pabellón infantil de la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre, en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional de Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Nada te hace sentir lo que sientes cuando lees un buen libro. Es como irse en un viaje fantástico. Nada que ver con las redes sociales. es otra cosa. Un buen libro te apasiona, es como enamorarse. Décima Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Su sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero y Drogo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Y el maestro Víctor Anijos, coordinador del evento. Viernes 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20 horas. El retorno del duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chiqui de la Torre reaparece en la escena artística para presentar a los personajes, escenarios y relatos de las culturas ancestrales ecuatorianas. El pintor reúne al mito y a la realidad dentro de una muestra en la que dialogan los cucos, ninfas y diablos, los diversos colores y tonalidades de los paisajes locales. El retorno del duende en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 23 de octubre al 23 de noviembre. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando el papayán musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966, 2220-966, 966, 966, 966. ¿Y qué será pues del Don Tesoro que está ahí en la en el promo, en la cortina para entrar al segmento del Papayal Musical? Ya no se sabe nada del Tesoro, no se sabe nada del Steffi, ya son perdidos en acción como Chuck Norris. Pero bueno, si nos están escuchando, un saludo a los muchachos. Un saludo a Felipe también en Carapungo, que nos escucha los martes. Don Felipe vendrá a visitar, ya sabemos que va a ser papá, pero en un ratito. Y amigos y amigas papayales, este día sábado 18 de noviembre no se pueden perder en la Casa de la Cultura junto a Nickelodeon. Invitan a la presentación de Paw Patrol, la patrulla de cachorros más valiente de la TV. Llegará por primera vez a Quito para protagonizar Paw Patrol, la patrulla al rescate. El valor de las entradas está a general $19. Sincronía Pau 35, VIP Cachorros $65, este sábado 18 de noviembre a las 11, sábado 18 a la 1 y media, sábado 18 a las 4 y media y el domingo a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde también las funciones. Pueden comprar sus entradas en Ticket Show. Además tenemos cine de noviembre, no se pueden perder en la sala de Alfredo Pareja Diez Canseco, en la Casa de la Cultura. Cine de noviembre, tenemos aquí, va a estar lunes 13 de noviembre a sábado 18 de noviembre, a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la Alianza, y la Alianza Francesa invitan al 7º Festival de Film Francés. La sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco es una de los 4 sedes de este magnífico festival de cine galo. La entrada es, como nos gusta la mayoría de ecuatorianos, totalmente free. Freedom, libre, horario de funciones de 5 a 7 y media, Festival de Films Francés en la Casa de la Cultura, desde este lunes, o sea, desde ayer, hasta el sábado 18 de noviembre, no se lo pueden perder, ahí está la invitación. Y si usted es de los que le gusta ir al cine con la pareja, con la novia, con la esposa, con los guaguas, este 16 de noviembre se estrena La Liga de la Justicia. Para los que son fans, amantes de los cómics, de la DC Comics, pueden ir a ver a Batman, a no sé quién será, Flash, la Mujer Maravilla, el Cyborg, Aquaman, y no sé si Superman ya resucitó, pero esto va a ser el 16 de noviembre el estreno mundial de La Liga de la Justicia en toda la gran mayoría de cines, así que si le gusta embutirse de canguil, puede ir a cualquier sala de cine a ver estas películas. Y también Thor, no sé si se dice Thor o Thor, Ragnarok, que se estrenó el 2 de noviembre, creo que fue 3 de noviembre, está también en todas las salas de cine, como una opción también para pasar, como un pretexto para pasar en familia. Hasta para criticar, sí, Hollywood es todo lo destructivo que representa al imperialismo yankee, pero puede ir a visualizarlo con otros ojos, analizar cómo trabaja la industria, la connotación, denotación de estos films. También Jigsaw, o Los Juegos Macabros, está en estreno todavía. Y la de Condorito, está también Happy Day, está The Mountain Red Wheels, también que están en estreno en la mayoría de cines de la capital. Y lo que está haciendo ahora Multicines, es haciendo teatro también, así que va a estar uno de los amigos que es Mosquito Mosquera en el teatro, haciendo teatro en las salas de Multicine. Un saludo a Mosquito Mosquera, que lo vi este fin de semana. Así que están las invitaciones ya hechas. Perdón, el frío nos está afectando en este momento. Y entre noticias interesantes que se destacan, es que Baltasar Ushka, ¿saben quién es Baltasar Ushka? Pues si no sabe, él recibió un título de doctor. El Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia entregó la noche de ayer, lunes 13 de noviembre, un título que certifica a Baltasar Ushka y otros 10 personajes destacados del Ecuador como doctores honoris causa. Ushka, de 76 años, recibió el homenaje por su larga trayectoria como el hielero de Chimborazo. Menciona que es el último hielero de Chimborazo. Ese es un oficio extinto y Ushka es la única persona que continúa recolectando bloques de hielo del volcán para venderlos en el mercado La Merced en Riobamba. Él menciona: "Estoy feliz y agradecido, pero hay que seguir trabajando", dijo en quichua en una presentación breve que cada doctor hizo en el Salón Pedro Vicente Maldonado, situado en el centro histórico de Riobamba. Una comisión integrada por 7 autoridades del claustro doctoral y del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia presidió la ceremonia. Cada uno de los nuevos doctores se destaca en sus áreas. Este es un premio a su excelencia y su trayectoria, dijo el rector de esta entidad. Además, otros 6 personajes recibieron el premio Amante del México por liderar proyectos sociales en Ecuador. ¡Vean nomás! Un aplauso a don Baltasar Ushka. Bueno, que también esto genere ingresos, que es lo que la parte real que necesitan las personas que se dedican a estos oficios ya olvidados, como ser hieleros, don Baltasar. Un aplauso a don Baltasar. Entre otras noticias, perdón la gripe. 3 muertos en un tiroteo en escuela elemental de California. Al menos 3 personas murieron y 2 niños resultaron heridos de bala este martes 14 en un tiroteo en una escuela en una zona rural de California, Estados Unidos. Phil Johnson, asistente de la oficina Sheriff de Tehama, dijo a la red KCR de San Francisco que el tirador fue abatido por la policía tras el tiroteo. El residente de la zona, Brian Flynn, dijo a un diario local que el atacante era un vecino suyo, un ex convicto de unos 50 años, que estuvo disparando un montón de balas últimamente, cientos de rondas con grandes cargadores. Dimos cuenta que este tipo estaba loco y que nos había estado amenazando, señaló Flynn del periódico Reading Record Searching. Johnson dijo que los periodistas que recuperaron 3 armas de la escena, un rifle semiautomático y 2 armas cortas. Agregó que estaba al tanto de al menos 3 muertos. Sé que hemos evacuado por aire una cantidad de estudiantes. Sé que la escuela ha sido despejada. Sé que los niños asistían a clases. Se encuentran en este momento en un lugar seguro, dijo Johnson. Agrega que los reportes iniciales daban cuenta de que el atacante se había refugiado dentro de un edificio antes de ser ultimado por la policía. La escuela elemental está en las afueras de Corning, un pueblo de 8.000 habitantes que produce aceite de oliva, ubicado a unos 160 kilómetros al norte de Sacramento. El tiroteo se produjo 10 días después de otro incidente en el que un hombre abrió fuego contra la resistencia a una iglesia en Texas. Vea, la gente estaba de más ya. Esto tiene que ver por patrones psicológicos. Uno de ellos es la ansiedad, la frustración por disparar. Un saludo a don Frank, que nos sigue escribiendo. Usted sabe que esta es su casa, venga a visitar. Esto entre noticias que tenemos acá. Además, para la gente que vive en el centro de la capital, 5 barrios del centro de Quito se quedarán sin agua a partir de las 10 de hoy, martes 14 de noviembre. Si usted vive en el centro de la capital, recolecte agüita, coja los baldes, las tinas, las cantinfloras, las bacenillas, los videles y guarde agüita por estos días. 5 barrios del centro de Quito se quedarán sin el servicio de agua potable a partir de las 10 de la noche de este día. por trabajos de cambio de tubería, según informó la empresa pública metropolitana de agua potable. Los barrios que se verán afectados son Ciudadela Universitaria, Santa Clara de San Millán, La Rea, Miraflores Bajo y La Gasca. Fregados, señores. Aparte que no hay tráfico, no hay forma de pasar por La Gasca, por lo del metro, ahora no van a estar sin agua. Así que les aconsejamos que guarde agüita para esta semana, para bañarse, para la comida. A través de un comunicado, la FMAPS señaló que esta suspensión se debe a que habría terminado el tiempo de vida útil de las tuberías y por ello es fundamental cambiarlas. El suministro de agua se restablecerá paulatinamente durante la madrugada del miércoles 15 de noviembre. Sin embargo, si persistiera algún inconveniente, pueden llamar a esta entidad pública. Vean nomás, esto tenemos entre noticias interesantes que han pasado aquí en la capital. Un saludo a la gente que nos está escuchando en Guayaquil, a William Yantuy, que nos está escuchando desde la Facultad de Medicina en Guayaquil. Un saludo a mi brother, mi hermano. Un saludo también a Avi, que nos escucha desde Costa Rica. Nos escucha por la www.radiocce.com. También nos escucha Diana, nos escucha Andrés, allá en el sector de Tumbaco. Nos escucha Enrique en Chillogallo. ¿Qué dice don Enrique? ¿Cuándo viene a visitar la radio para que presente sus proyectos musicales y culturales que tiene? Un saludo a don Enrique. Un saludo a Evelyn también. Un saludo a Byron Castillo. Don Byron, ¿cuándo viene? Pues don Byron, déjese de cosas. Un saludo a la gente que nos sigue escuchando hoy martes, Papayán Musical. 8:42 de la noche, nos vamos con algo más de música y regresamos con la parte final del Papayán Musical. Stop! hay ciertos tratamientos para combatir la de la ansiedad. Uno de ellos, y práctico y común, es el deporte. Es un tratamiento fácil, práctico y que no requiere de mucho gasto. Si tienes problemas en cuanto a drogas, en cuanto a alcohol, la mejor forma, luego de los tratamientos psicológicos y antidepresivos y de limpieza o de desintoxicación, es el deporte. La gimnasia, puedes tú en tu casa, si tienes algún tipo de ataque de ansiedad, claro, en los niveles que se presenten, puedes hacerte unas pesitas ahí con cemento, con ripio, con arena, con piedra, y empiezas a trabajar ahí en tu casa, hacer abdominales, flexiones. Hay tratamientos psicológicos, entre ellos se encuentra la actividad conductual, la terapia cognitiva conductual y la psicoterapia interpersonal, realizados cara a cara con individuales o en grupo, generalmente en depresiones leves. Medicamentos antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación y serotonina, antidepresivos tricíclicos, una dieta sana equilibrada que mantenga potasio, que regula las funciones corporales básicas como el nerviosismo y el nerviosismo muscular. Magnesio es un mineral relacionado con los procesos de transmisión neuromuscular y liberación de energía. Y vitamina B, que participa en el metabolismo de las proteínas y es necesaria para la producción de neurotransmisores como la serotonina. Y otro consejo de parte del Papayal: experimente el miedo, experimente el temor. Si tiene miedo a la pobreza, si tiene, experimente eso, para que una vez conociendo, dejemos de tenerle tanto miedo a la ansiedad. Ese consejo como Papayales. Señores, nos estamos despidiendo de ustedes. Será hasta el próximo día martes. No sin antes decirte que puedes escribirnos a la página del Papayal Musical. Si tienes una banda, eres artista o quieres promocionarte, simplemente escríbenos al Papayal Musical @gmail.com o en la página de Facebook de Hitas del Papayal Musical. Si tienes videos en YouTube, nos pasas el link, nos etiquetas y nosotros estaríamos contactándonos con ustedes para que estén aquí de amigos, de panas, compartiendo una noche con Papayal Musical. ¿Cuándo salimos? Los martes de 8 a 9 de la noche por Radio Casa de la Cultura. Unos últimos saludos, por favor. También a Andrés en la ferroviaria, vea, nos escucha también a Aarón en Conocoto, nos escuchan en la Villa Flora, nos escuchan en el sector de Barrio Nuevo, en La Mena y en La Magdalena. También nos escucha Jonathan, que también quiere presentarse aquí con su orquesta tropical. Será hasta el próximo martes, señores, disfruten este fin de semana, disfruten estos días que quedan. Hoy arrancamos con buena música y terminamos con buena música. Lo que suena a continuación es Contraria, desde Quito, Ecuador. ¡Hasta la próxima! We'll be right back. front. We are here to destroy you. The song is called 3-0. I can't fucking hear you!